hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Camila Menchaca, integrante de la directiva de ADES Montevideo, docente de historia y también integrante del secretariado de FENAPES, calidad de suplente. Buenas noches, Camila, y muchas gracias por la comunicación. Buenas noches y gracias por el espacio. Bueno, motiva esta comunicación una cantidad de cosas que están ocurriendo con la educación. En particular, bueno, algunos de los temas son, bueno, están habiendo como ya desde hace unos años varias cuestiones que tienen que ver con persecución, represión a los trabajadores, a trabajadores sindicalizados y también en algunos casos a algunos docentes. En concreto, como el caso del que ha tenido más notoriedad, el director del IABA, también se ha dado el caso de algún director en Maldonado. Queríamos saber un poco, bueno, conocer un poquito en qué está la situación. Los sindicatos se han estado movilizando últimamente por estos temas y, bueno, conocer un poco en la situación de estos docentes y bueno, y en el IABA, además del director, una cantidad de investigaciones administrativas a varios docentes. Contanos un poco, Camila, cómo es la situación de los distintos docentes de los distintos centros. Sí, en realidad nosotros venimos caracterizando que desde que se aprobó la ley de urgente consideración, bueno, de hecho desde antes, esta administración ha intentado implementar un ajuste en lo que tiene que ver con el Estado en general, en particular con la educación pública, y que ese ajuste que ha venido de la mano de recorte de presupuesto, de recorte de contenidos, también ha venido de la mano de un recorte de derechos impresionante. Con la aprobación de la LUC, lo que se desarrolló fue que todas las decisiones dejaron de estar en organismos colectivos, como eran los consejos de educación secundaria, que eran los que en definitiva resolvían sobre algunas cosas, para estar en organismos unipersonales, que son las direcciones generales, en donde en este caso la directora general de secundaria o el director general de UTU pueden tomar una serie de definiciones por su cuenta, ¿no? Y en este caso esas definiciones siempre han estado de la mano, ¿no?, de poder de alguna forma amedrentar al conjunto de los trabajadores a partir de algunos casos que podemos definir como ejemplarizantes. Bien. Esto que decíamos del IABA es una de las muestras de algunas de estas políticas que en términos generales buscan el amedrentamiento, que no es la única, ¿no? Primero tuvimos la situación de los trabajadores y trabajadoras de San José por el tema de la foto, en esto de desarchivar algo que había sucedido en la administración pasada, donde se le hicieron sumario a 15 compañeros, de los cuales la mitad ni siquiera, o sea, ni siquiera tuvieron resolución, porque lo que se entendió fue que los trabajadores estaban afuera del liceo, ni siquiera correspondía a secundaria manifestarse sobre eso. Sin embargo, lo que hacen es generar miedo, ¿no? Luego tuvimos una situación en donde se sancionan a todos los docentes de un liceo que realizaron un paro de 2 horas para recibir a las autoridades por un problema de alimentación, ¿no? Entonces, en ese marco fue que, bueno, que se le hizo el sumario al director del IABA apelando a una normativa que nosotros decimos claramente que no está vigente, que es profundamente antidemocrático. En ese sentido, hemos transitado por una serie de irregularidades, ¿no? Desde que este sumario comienza con una normativa de la dictadura que está derogada, hasta que se ha citado a los compañeros a declarar, en el marco de investigaciones administrativas varias que no están muy claro por qué son, a raíz de qué denuncias, quiénes son los que denuncian, y bueno, y que mezclan el sumario y la investigación en las mismas declaraciones. Entonces, no sé dar las garantías del proceso a que se pueda justamente hacer una investigación de carácter transparente en el marco de una administración que claramente tiene una animosidad contra los docentes del liceo, lo han planteado públicamente más de una oportunidad, ¿no? Y a esto se le agrega este episodio que lamentablemente se dio en estos días en relación a la censura hasta pública en relación a la posibilidad de hablar con la prensa, ¿no? Y de comentar lo que se vive en las distintas instituciones educativas a raíz de los distintos problemas que se dan en términos de la institución o en términos sociales. Bien, contanos un poquito este último caso que es el del director de Maldonado. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Sí, en realidad yo soy de Montevideo, no integro la filial, en este caso de Maldonado, que se encarga de atender la situación. Efectivamente, él estaba haciendo un conjunto de notas y se lo llama desde inspección a decirle que no lo hiciera más. La prensa fue, en ese momento estaba ahí y lo pudieron observar claramente. Al par de días, Robert Silva, el presidente del CODICEN, dice públicamente que él entiende que se había procedido mal, pero que eso, en todo caso, sería una potestad de secundaria, cuando en realidad todos sabemos que este tipo de políticas son cotidianas, lamentablemente, ¿no? Estamos hablando de un conjunto de docentes en distintos lugares del país que tienen miedo de decir algunas cosas. Estamos hablando de que esta administración ya tiene abiertos sumarios a docentes o trabajadores de la educación por haber dado noticias en prensa, y en algunos casos los tuvo que revocar porque efectivamente se entendió que lo que estaban haciendo los trabajadores formaba parte del derecho de la libertad de expresión y libertad de prensa, pero esos sumarios se iniciaron en su momento, se separaron del cargo a los compañeros y luego se los volvieron a reintegrar. En este caso no se desarrolló ninguna de esas medidas, lo que nos comentaban es que sí les hicieron una observación oral al director, lo cual es grave, ¿no? En el marco de una situación de angustia generalizada y de una comunidad educativa absolutamente conmocionada, ¿no? Tremendo. Sí, está como complejo, porque todo lo que genera eso, ¿no? Además de en los propios docentes que se ven afectados, pero que, bueno, de repente han decidido que salir, o sea, yo que sé, por ejemplo, en el caso del director de Maldonado, que, bueno, explicar una situación, en el caso del director del IABA, proceder de determinada forma para resolver una situación que se estaba dando en el liceo, o sea, pero hacia el resto de los docentes, bueno, en el caso de los docentes sindicalizados, que, bueno, claramente son persecuciones, que es gravísimo, pero de alguna forma, por ahí son docentes que, bueno, asumen igual el poder decir y el no callarse y actuar de acuerdo a una forma que entiende como tiene que ser la educación, ¿no? Pero también lo que genera en el resto de los docentes, el miedo que genera, ¿no? Porque eso se percibe también cuando uno charla con algunos docentes, como que hay un miedo generalizado, ¿no? Lamentablemente hay muchas situaciones de autocensura, es decir, de personas que no quieren hacer determinadas cosas por temor a determinadas respuestas o hacer determinadas cosas con las que quizás no están del todo de acuerdo por temor a lo que va a ser luego su puntaje de fin de año o lo que pueda hacer o decir una inspección, lo cual es grave, ¿no? Estamos hablando de docentes que, por ejemplo, han dejado de promover visitas a sitios de memoria o lugares de esos porque las inspecciones trancan el desarrollo de esas actividades que son de carácter didáctico, ¿no? Entonces, es efectivamente un problema, pero además nosotros lo hemos planteado con claridad. La administración está dando estos pasos que son claramente un atropello a las libertades establecidas en la legislación uruguaya y en la legislación internacional. En ese sentido, nosotros tenemos una resolución de OIT que plantea que de ninguna manera secundaria, en este caso la administración de educación pública, debe establecer como forma de dirimir conflictos a la interna de la administración con los sindicatos la vía judicial, que es lo que efectivamente hizo esta administración cuando coloca a los presidentes y secretarios generales de FENAPES de los últimos 10 años ante la justicia, ¿no? Entonces, con esos dictámenes de OIT que plantean que se tiene que generar un justo equilibrio entre la libertad sindical y el desarrollo de los derechos laborales, y en este caso plantea que la administración no está velando porque nosotros podamos desarrollar plenamente nuestros derechos sindicales, en realidad nosotros ante procesos jurídicos de distinto tipo tenemos todas las herramientas para defenderlos. Lo que sucede es que generan a lo largo de estos casos, que son claramente casos ejemplarizantes, una situación en donde un conjunto de docentes, bueno, justamente genera miedo y además esta idea de mejor no hago determinadas cosas para evitar tener este mal rato que están pasando algunos compañeros, ¿no? Que realmente es triste. Camila, más allá de que claramente tienen todas las potestades todos los elementos para defenderse en situaciones así y lo hacen, pero no deja de haber un mensaje claro detrás que es como vos decís, que es ejemplarizante. ¿Han analizado o explorado la posibilidad de algún tipo de denuncia denuncia a las autoridades por este tipo de persecución sindical y política? Me estoy pensando en no solo en la justicia, sino por ejemplo en instituciones de derechos humanos o mismo ante la OIT, que en realidad estableció ese dictamen. Sí, en realidad nosotros ante la Institución de Derechos Humanos sí ya hemos presentado varias denuncias. El tema es que la Institución de Derechos Humanos lo que hace es recomendar, no puede generar dictamen o sentencia. La denuncia de OIT va a ser en estos días probablemente profundizada. Lo que hace OIT es un dictamen en donde solicita que el Estado uruguayo dé respuesta a determinados elementos, y el Estado uruguayo todavía no dio respuesta, ni mediante la Administración de Educación Pública, ni a través del Parlamento o el Poder Ejecutivo, a las observaciones que hace la OIT. Entonces eso claramente va a implicar una respuesta de nuestro sindicato en relación a que esos pasos que debía dar el Estado para mostrar que tiene intenciones de solucionar o dirimir este conflicto no se han dado. Y en términos judiciales nosotros a priori no lo hemos manejado, sobre todo en el entendido de que en realidad quienes están judicializados en este momento son nuestros compañeros, ¿no? A nuestros compañeros fueron a los que se los mandó a la justicia, y estamos esperando que Fiscalía convoque a declarar a los presidentes y secretarios generales de FENAPES de estos últimos años para demostrar justamente que nosotros no hemos actuado mal de ninguna manera, ¿no? Bien. No, en los casos que me quedé pensando, los casos que comentabas de cantidad de docentes, porque algunos han tenido notoriedad y comentaste una cantidad de casos de docentes que le han iniciado investigaciones administrativas. En el caso de los docentes del IABA, donde entreveran el sumario con la investigación administrativa y ni siquiera saben por qué, lo que da cuenta que de alguna forma, no sé si han tenido instancias donde han sido entrevistados, digamos, por quienes están llevando adelante esas investigaciones administrativas, pero bueno, sería como de orden saber por qué lo están investigando. Pero también de una cantidad de docentes donde directamente tuvieron que como que terminaron la investigación administrativa sin ningún resultado, y en algunos casos como te entendí como que no las habían Te pongo algunos ejemplos concretos. Bien. Nosotros tuvimos una pandemia y había protocolos en el marco de la pandemia en donde los trabajadores, docentes y no docentes, denunciábamos cuando no había cumplimiento de alguna de las normas. En determinado momento, los trabajadores no docentes del Sindicato de Trabajadores de Educación, ATES, uno de sus voceros, representante en la Comisión de Salud Laboral del sindicato, fue a la prensa y planteó una serie de dificultades que habían habido con el cumplimiento de los protocolos en relación al COVID. Lo que se hizo con ese funcionario, que es secretario de un liceo, fue iniciarle un sumario inmediatamente y separarlo del cargo. Cuando los abogados presentan un recurso que dice que él tiene libertad de expresión y que efectivamente todas esas cosas que se habían denunciado en la prensa ya se habían denunciado previamente a la interna de secundaria, secundaria tuvo que levantar el sumario. Tenemos otro caso en donde los compañeros del Liceo 49 recibieron al consejero por parte de los trabajadores, Julián Mazzoni, en el liceo, porque había un problema con las viandas y la alimentación que se da en ese liceo. Es un liceo de contexto crítico de Montevideo, que realmente tiene un problema de inseguridad alimentaria que es endémico. Ellos hicieron un paro para poder recibir a las autoridades y conversar con ellos sin tener que estar en clase, ¿no? La forma de no estar en clase para recibir a las autoridades, dado que no se habilitó una sala o una suspensión de clases en general, fue realizar el paro. y se les puso una observación a todos los docentes por haber parado, cuando en realidad el paro es un derecho constitucional establecido, ¿no? Cuando los docentes hacen la recusación, efectivamente secundaria resuelve que estuvo mal esa observación y se les levanta la observación a todos los compañeros del liceo, pero estamos hablando de más de 20 compañeros que estuvieron casi un año en el marco de un proceso administrativo solicitando la recusación de esta observación, que realmente es un año entero muy complejo, donde tenés que ir a declarar, a hablar con el abogado, ¿no? Son situaciones que, más allá de que uno termina ganando, ¿no? O como le pasa a la mitad de los compañeros de San José, la mitad fueron sancionados y la otra mitad no, más allá de que algunos de ellos terminan ganando, durante el proceso hay un desgaste por parte económica, por supuesto, cuando hay separaciones del cargo, porque se les retiene la mitad de los saberes, pero también en relación a lo que tiene que ver con la presión que se genera sobre esos trabajadores, ¿no? ¿Qué garantías tenemos para ir a trabajar todos los días cuando la directora o el director de nuestro liceo nos puso una observación por haber realizado una medida gremial? Está clarísimo. Entonces, cuando hay que realizar una nueva medida gremial, los compañeros y las compañeras la piensan dos o tres veces, ¿no? Porque más allá de que tenemos todo para ganar, el mal momento lo pasan igual. Y eso es lo que nosotros denunciamos, lo que se genera es un clima institucional de persecución y de miedo. Camila, una cosa, además pienso que ese mismo tipo de accionar también termina afectando, y vos lo decías recién, por ejemplo, que ya hay docentes que hay ciertas actividades que no llevan adelante por miedo a las represalias, o sea que se agrava aún más porque ese tipo de accionar y ese tipo de represión que está sufriendo hoy la enseñanza termina impactando fuertemente también en el derecho que tienen las y los estudiantes a tener una educación, digamos, una educación horizontal, abierta, completa, ¿no? Y eso también es una problemática bien importante, por lo que se viene sabiendo. También implica en el cuerpo docente un sufrimiento, digamos, el encarar la actividad educativa diariamente, ¿no? Sí, lo que también podemos destacar es que ha tenido una respuesta por parte de los estudiantes muy contundente, ¿no? Los niveles de organización en los gremios estudiantiles que han denunciado también la censura que ellos mismos han vivido en relación a que no se les permite colocar determinada cartelería, que se ha llamado a sus padres para preguntar sobre si estaban o no en conocimiento de las actividades gremiales de su hijo. Ese tipo de cuestiones han generado también respuestas contundentes por parte de los estudiantes, y también nosotros bregamos siempre porque los trabajadores y las trabajadoras sigamos realizando las medidas que tenemos que realizar y haciendo las cosas que tenemos que hacer, más allá del miedo que obviamente se genera, que bueno, nosotros siempre decimos que en realidad la norma está de nuestra parte. Está clarísimo. Y bueno, algo de lo que empezaste a decir que me parece importante, porque a veces cuando se habla de la LUC, como que, bueno, hace no sé cuánto que está aprobada y no ha pasado nada, pero por ahí vemos algunas persecuciones a el tema de perseguir y reprimir, digamos, a las determinadas manifestaciones, y lo que vos arrancabas diciendo, que este comportamiento también de lo que sucede con secundaria se da también con ese cambio a la estructura, digamos, de secundaria, que actualmente ahora dirige una única persona, ¿no? Remarcar eso me parece importante, porque está bueno tener. La ley de urgente consideración lo que hizo fue dar herramientas a distintos espacios del Estado para poder justamente implementar este ajuste, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la estructura de secundaria, lo que tiene que ver con las potestades a la policía, lo que tiene que ver con el desmantelamiento de algunas empresas públicas, que se enmarcan justamente en lo que fue la ley de urgente consideración. Está clarísimo. Camila, bueno, en estos días ha tenido también ha habido una movilización de determinados docentes de determinadas materias para dar a conocer, digamos, cómo está afectando los planes que se plantean para el bachillerato, en particular filosofía, geografía, astronomía y creo que algún otro Sí, economía, educación física, lamentablemente son un montón. Sí, en realidad nosotros lo que tenemos en este momento son documentos preliminares, borradores, que no tienen incluso la carga horaria en relación a quinto y sexto, solamente en cuarto. En cuarto ya encontramos una reducción horaria de los estudiantes, o sea, la cantidad de horas que los estudiantes van a estar en el liceo, que además eso implica reducción horaria de los docentes, colocando algunas materias como optativas o reduciendo su cantidad de horas, como filosofía, en el caso de educación física, astronomía, quedan como optativas, lo que genera que en un liceo que de repente tiene cuatro cuartos, hoy en día, bueno, uno tiene cuatro grupos de astronomía, cuatro grupos de educación física, pues si pasan a ser optativas va a ser un grupo de astronomía, uno de educación física, uno de las otras optativas, no sé si se entiende cómo es esto. Entonces, en términos generales, lo que implica es un recorte de horas de trabajo para nuestros compañeros, pero también es un recorte de tiempo educativo para los estudiantes y de la cantidad de asignaturas, saberes o disciplinas a las cuales tienen acceso, ¿no? Priorizando además algunos elementos que son bastante cuestionables, lo que tiene que ver con argumentación y debate en abstracto, sin considerar qué es lo que estoy argumentando o debatiendo, qué es lo que justamente se hacen las distintas asignaturas y disciplinas, lo que tiene que ver con emprendedurismo, lo que tiene que ver con educación financiera, lo cual es complejo cuando uno se piensa que va a haber una asignatura que diga educación financiera, pero no va a haber una asignatura que se llama economía, que es la que hay actualmente, que es la que establece cuáles son los principios generales de la economía, las distintas corrientes económicas que existen, las distintas teorías que rigen la actividad económica o que analizan la actividad económica. Y entonces se descentra la cuestión general, ¿no?, del análisis del mundo para pensar en la cuestión particular del análisis del individuo, ¿no? Un individuo que emprende por sí mismo, un individuo que se preocupa de su situación financiera, pero que no logra analizar las cuestiones generales, porque lo que plantea justamente este recorte apunta hacia eso, ¿no? Está clarísimo. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando también del recorte de libertades, pero un poco más grotesco y arrancando desde abajo, ¿no? Porque estas materias que, bueno, educación física tiene que ver con, bueno, con además de una cuestión que tiene que ver con la salud y bueno, que con la recreación y demás, también tiene que ver con el colectivo, con el trabajo en equipo, con... Sí, hay toda una serie de cuestiones que por algo siempre se han planteado, ¿no? La cuestión de la astronomía, que hoy en día uno de los planteos de secundaria, con sacarla, dejarla como optativa, es, bueno, la cantidad de docentes que hay, que es una materia que tiene pocas horas y que son pocos los docentes. Bueno, más allá de eso, que los estudiantes puedan acceder a ese conocimiento que hoy en día es tan relevante, ¿no? Los distintos países del mundo están incorporando a esta asignatura en sus currículas, ¿no? Estamos hablando de un mundo en donde se está pensando en la posibilidad de generar estaciones espaciales nuevas, un país que generó una unidad de defensa espacial, ¿no? Dentro de las últimas rendiciones de cuenta hubo eso en el marco del ejército, y se genera una unidad de defensa espacial, pero no tenemos astronomía en los liceos, ¿no? Se aplaude a los estudiantes que ganan premios y van a la NASA, pero quieren recortar esta asignatura, ¿no? En un mundo en donde cada vez han proliferado más algunas cuestiones que realmente nos deberían preocupar, como puede ser el terraplanismo, como pueden ser algunas de estas teorías conspirativas, y mientras que nos preocupamos por eso, eliminamos geografía y astronomía de los liceos, ¿no? Es un poco paradójico. Sí, pero además pienso que ese tipo de más allá de los ejemplos que pusiste, que es así, además, ahora el 23 también aterrizó India en el polo sur de la Luna, que están buscando agua a ver si pueden estar ahí en la Luna, pero más allá de todas esas cuestiones que tienen que ver con es cierto que hay una carrera espacial hoy por hoy que tiene un montón de dimensiones, el hecho de la astronomía, de la geografía también, es como una forma filosofía, ¿no? Son cuestiones que liberan el pensamiento. Yo tuve astronomía en el liceo, por ejemplo, y era una materia que en lo personal me encantaba porque la visión del mundo era otra a partir de esa materia, ¿no? Como la filosofía, o sea, el poder pensar, hablar, vos ponías sobre la mesa lo financiero, esta contraposición entre lo financiero y lo económico, ¿no? Justamente, vuelvo al concepto que vos vertías, aquello de ver el todo, para después poder analizar lo particular desde un lugar desde un lugar de conocimiento, desde un lugar crítico, y este, y lo que se está haciendo es eliminando ese todo, digamos, y proponiendo nada más que una cosa utilitarista, o sea, sin pensamiento crítico. Se está eliminando el pensamiento crítico, básicamente. Sí, es lo que nosotros venimos denunciando. Y que se hace de forma inconsulta, sin prever cómo afectará el trayecto educativo de los estudiantes, sin prever si es posible desarrollarlo de esa manera en los liceos, sin conversar con las administraciones de los liceos en términos de la secretaría, es posible armar horarios de esta forma, sin pensar en una reconversión laboral para los docentes de asignaturas que ellos dicen que no tienen que existir, o una formación para los docentes de asignaturas que van a empezar a existir ahora. Bueno, ¿quién estaría capacitado para dar educación financiera? ¿No? Incorporar física y robótica. Bueno, se hizo un trabajo previo para trabajar con los profesores de física para que puedan enseñar también robótica. Esas cosas no se hacen. Entonces, cuando lo están haciendo así, a las apuradas, sin discutir, sin conversar con los actores, lo que va a suceder es lo mismo que con el ciclo básico, que es que estamos en agosto, terminando agosto, y hay cosas respecto del plan que no se saben todavía o que no se pueden haber puesto en funcionamiento, y se pusieron en funcionamiento de formas diferentes en los distintos liceos porque no había cómo resolverlo. Entonces estamos llegando a fin de año y hay cosas que todavía no sabemos cómo funcionan de un plan que ya empezó a funcionar, ¿no? Y además ese plan tiene una parte de competencias que implica el pensamiento crítico, este que estamos hablando hace un ratito, ¿no? Es medio hasta paradójico esa cuestión de tratar de poner como en algún título el pensamiento crítico, pero a su vez erradicar todas las vías para poder obtenerlo. Exactamente. Sí, y no, estoy pensando un poco, ¿no? Porque, bueno, las primeras persecuciones arrancaron con el tema de la laicidad. Uh-huh. Y, bueno, el tema de la laicidad lo traen a cada rato cuando por ahí hay reivindicaciones adentro de un centro educativo, distintas cosas, pero parece que al Dios marcado no hay problema que entre en la educación, ¿no? Porque es adoctrinamiento para el mercado, todo lo que, ¿no? Emprendedurismo, economía, ¿cómo era? Educación financiera. Educación financiera, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí. Grotesco. Sí, eso es algo que lamentablemente viene hace muchísimos años, ¿no? Que tenemos una educación que está directamente orientada a un mercado de trabajo precarizado, ¿no? No con una perspectiva de desarrollo nacional, no con una perspectiva de generar condiciones para que los estudiantes puedan acceder a carreras terciarias que en algún momento contribuyan a fortalecer determinados sectores productivos, no, simplemente para generar mano de obra barata. Pablo Freire hablaba de la educación bancaria. Sí. Sí, sí. En realidad, estos planes justamente plantean como que quieren hacer lo contrario, ¿no? No una educación vertical, sino que los estudiantes puedan elegir y orientar. Y lo que vemos en la realidad es que, contrario a que los estudiantes puedan elegir y desarrollar sus propios conocimientos a partir de sus intereses o necesidades, lo que termina sucediendo es que quedan ahogados en un mundo burocrático, burocratizado y con profesores que tienen cada vez menos posibilidades de atender sus necesidades específicas, ¿no? Porque cada vez estamos más subsumidos en una serie de planillas, llenar documentos, llenar libretas, completar cursos y cursillos que no tienen ninguna utilidad. Entonces, en vez de dedicar nuestro tiempo a qué es lo que a los estudiantes les interesan y poder trabajar en base a eso, o qué es lo que los estudiantes necesitan, estamos enroscados en la otra cuestión, lo burocrático, lo administrativo, y además en el marco de un proceso que ya veníamos analizando de temor generalizado, ¿no? Está clarísimo. Camila, bueno, por último, en esta rendición de cuentas para la educación, nada. Sí, en realidad no. En términos de la Universidad de la República es nada. En términos de la UTEC es nada, lo cual implica que están terminando el periodo con menos dinero que el que tenían en sus presupuestos cuando comenzó, que era algo que se había dicho que bueno, que empezaba así por el tema de la pandemia, para que después se recuperaba y eso no sucede. En el caso de AREP sí hay algunos incrementos presupuestales, que bueno, que justamente la disputa en este momento está en si esos incrementos van hacia la transformación educativa o van hacia una política de profesionalización docente y de concursos que de alguna manera garanticen estabilidad laboral de los compañeros y las compañeras. Nosotros apostamos a que el Parlamento pueda contribuir a trabajar en mejores condiciones y le dé un cheque en blanco a Robert Silva en este momento para que implemente la transformación educativa que quiere, como quiere y de la forma en que quiera, ¿no? Bien, Camila, mencionaste recién en la universidad, en esta modificación de planes curriculares, ¿hay alguna articulación con la Universidad de la República? ¿O sabes si tenés idea si hay algún tipo de articulación ninguna respecto a que esos estudiantes, algunos por lo pronto se espera que accedan a la universidad y ingresen a alguna carrera universitaria? Hasta donde nosotros sabemos no hay, de hecho no hubo una articulación en el trabajo en relación a cómo egresaban los estudiantes de educación media y llegaban a la universidad en el marco de una pandemia, ¿no? No existió para eso y ahora tampoco, hasta donde sabemos, existe una articulación real, ¿no? Sí quizás en alguna ponencia o alguna cuestión de esas, pero no en una cuestión de pensar efectivamente en qué conocimientos piensa la universidad que debería tener para esto. De hecho, incluso venimos en señales opuestas, ¿no? Secundaria, ¿no? La ANEP estableciendo que va a financiar posgrados en universidades privadas en vez de apostar a dar recursos a la educación pública, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Camila, queremos agradecerte muchísimo la comunicación y la claridad con la que nos explicaste cada uno de los temas que a veces no son tan fáciles de digerir para todos, así que los micrófonos de Spica están abiertos cuando hayan novedades o cuestiones de interés que les parezca que está buena para compartir con la comunidad, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, a las órdenes. Bueno, gracias, hasta luego. Chao. Charlábamos con Camila Menchaca, directiva de ADES Montevideo, también integrante del secretariado ejecutivo de FENAPES, suplente ahí en la parte del secretariado ejecutivo y docente de historia. Impresionante, ¿no? La claridad de, ¿no? Y la para explicar cada uno de los temas y la visión, ¿no? De todo lo que está ocurriendo y hacia dónde va el sistema educativo, ¿no? Está complejo. ¿Vos entendiste hacia dónde va? Sí, yo entendí hacia dónde va. Yo está clarísimo. Yo lo que veo es me quedo, entiendo lo que vas de hacia dónde va. Pero me quedo con dos ideas que vienen siendo como transversales creo que a este gobierno. Y creo que por lo pronto los temas que hoy nos competen. Uno es el nivel de improvisación, ¿no? Esto de le hago un sumario a un director, pero no sé mucho por qué. Lo mismo con las observaciones al grupo de docentes, ¿no? Esto de, por las dudas empiezo el sumario, después veo qué hago. No sirve el sumario, echo para atrás. Con los programas ha pasado lo mismo, porque... Con lo mismo con los programas, ¿no? Que decía que ya estamos en una reformulación de planes de los primeros años de liceo y todavía no sabemos mucho cómo va a terminar y ya empezó el año, ya estamos en agosto. Sí, sí. Bueno, y ya pasó la otra vez que, los enlaces que habían puesto como recomendados. Ah, el Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Y Wikipedia. Bueno, Wikipedia está muy bien, pero el Rincón del Vago también tiene buena calidad en algunas cosas, pero a ver. Pero creo que no existe más ahora o sigue existiendo. Creo que sigue existiendo. Pero más allá de eso, no parece poco serio estar basando, lo que son los contenidos de un programa. De un país, ¿no? De la educación pública de un país. La educación pública de un país en Rincón del Vago, que puede tener cosas buenas, pero, eso no lo está moderando nadie. Y lo mismo que la Wikipedia tiene sus cosas, pero bien sabemos que, más allá de que es tremendo recurso, tiene un montón de fallas y de inexactitudes que... No le voy a dar la discusión, no voy a tener esa discusión. No, pero las tiene, porque yo mismo he encontrado cosas que después se corrigen. Pero en el momento que vos levantaste esa información, ¿después vas a cotejar si esa información está revisada, por ejemplo? Yo qué sé, no sé, parece poco serio. Bueno, no comparto, pero... No comparto porque en realidad... ya que estamos, vamos a la discusión. Pero en realidad me parece muy importante porque desde la Enciclopedia Británica, donde había una poca gente que tenía el poder de manejar qué era lo que todo el mundo accedía como información, ¿no? Ese poder, y todo el mundo le decía amén, porque era la Enciclopedia Británica, ¿no? A Wikipedia, que... Pero yo no le estoy dando para atrás a Wikipedia. Bueno, estoy diciendo que basar en Wikipedia los contenidos de un programa educativo de un país me parece poco serio. Tata, pero como no, fuente me parece que es una fuente muy importante porque sí, justamente sí, democratiza el conocimiento y cómo se construye conocimiento. Sí. Más allá de que, bueno, hay que tener esos cuidados, pero para eso tiene también lugares donde se están discutiendo los temas. Y, o sea, claro, pero ¿quién está, qué grupo, comisión o comité está pendiente de que esos, de que esas discusiones, porque la Wikipedia es una cosa muy dinámica, de que esas cosas se están refrendando o se están reelaborando porque no son tan exactas? O sea, yo me refiero a eso, no me refiero a que Wikipedia sea un vergel de errores, sino que es una cosa dinámica, es una wiki. Claro. Está claro, pero igual me parece importante que quede claro porque hay mucha gente que ve a Wikipedia como algo de segunda, digamos. Y para mí no es algo de segunda, no. O sea, no es... Yo no estoy en esa lista de gente. Bueno, ya, bueno, pero como estamos comunicando hacia afuera, está bien. Me parece bien importante que valorar lo que es Wikipedia. Por supuesto. Es más, pongo plata en Wikipedia. Yo cada vez que me lo pide el señor de Wikipedia, ¿te animás a poner? Le pongo plata, ¿cómo no? Yo también le pongo plata, le he puesto plata. No cada vez que me lo pide, porque yo cada vez que me lo pide, después, cada vez que él pide, ¿podés apoyar Wikipedia? Apoyo. Yo no le digo a que me lo pide porque tengo un problema de que trato de que los sitios web no sepan quién soy. Entonces, en general lo logro tan bien que Wikipedia me lo pide todo el tiempo. Le pongo plata una vez y al día siguiente me lo pide de vuelta, porque como no sabe que soy el mismo que le dio plata la vez pasada, tengo un tema ahí que el anonimato a veces me juega en contra. Pero creo que es una tremenda herramienta. Estoy totalmente de acuerdo que es tremenda herramienta. Lo que pasa que no sé si es la forma en la que lo usa secundaria para usar los programas, ¿no? Esa es la cuestión. Creo que hay que incorporar en ciertos aprendizajes en la currícula de secundaria, de primaria, de la educación pública en general, donde ejercitamos o por lo menos incorporemos cómo utilizar ciertas herramientas. No es la misma la forma en la que se usa Wikipedia que la forma en la que se usa, la RAE, por ejemplo. Exactamente. Son usos distintos. Ahí va. Son complementarios. Gracias, Andrés, por esta mediación y está muy bien aclararlo. Me parece claro. Está bueno lo que aclarás vos, Carliños, también, porque es cierto que no quede como que se está defenestrando. Yo me refería a esto un poco que está diciendo Andrés. Yo sí, incluso la educación del Uruguay, y ya cerramos con esto, o no, pero digo, si la educación del Uruguay, si hubiese también, como se junta a veces la gente de que está afín a generar así contenidos en Wikipedia y eso, que se arman, digamos, eventos en los cuales la gente entra a editar, toda una noche, artículos y a buscar justamente inconsistencias dentro de Wikipedia para seguirlo alimentando, o generar artículos que todavía no existen en Wikipedia y sumarlo, y hay un trabajo serio de revisión de bibliografía, de un montón de cosas, y eso se sube, por ejemplo, si la educación pública en Uruguay hubiese una comisión que tuviese, yo lo aplaudiría, porque ahí sí hay una dinámica y hay un plan detrás de la herramienta que sabe cómo usarse. Pero si no, el Rincón del Vago, por ejemplo, hay artículos y cosas que están muy bien. Se llama Rincón del Vago lo que pasa. Eso es un problema. No, y también tiene un montón de artículos que son desastrosos. También, hay de todo. No tiene ningún tipo de contralor, a diferencia de Wikipedia. Ahí no hay mediación, eso es lo que yo decía, ahí no hay moderación. Es un tiro al aire. El Rincón del Vago es un tiro al aire. Y aparte, ¿cuál es también la filosofía del Rincón del Vago, ¿no? Que es hacerte los deberes. Hacerte los deberes. Finalmente, la filosofía del Rincón del Vago es... El origen, la filosofía... La profesora de historia me mandó a estudiar qué pasaba el 25 de agosto y no sé, entonces pregunto acá a ver si alguien me puede ayudar con esta tarea. Es el tema. Pero bueno, había, yo he encontrado cosas interesantes. Yo no digo que no. Hace muchos años que no lo... No, no, pero ahora ya no te la estoy, ya no te la estoy peleando. Hace muchos años que no entro ahora. Pero en una época me sirvió bastante bien, ¿eh? Ah, vos yo no tenía internet en el liceo, loco. Bueno, vamos a seguir compartiendo este discazo de Rubén Olivera, Una Mirada. Y después seguimos con más persecución sindical, porque después da para seguimos rato. Con más improvisación y persecución ahí sindical. Ahí está, sí. Así no, va a hacerlo, va a ser un programa diverso pero monotemático. De improvisación y persecución. Le hablo de sindical. Agua o le hablo de educación y todo termina lo mismo. Que no crea el oyente que vamos a improvisar este programa. No, no somos nosotros los improvisados. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar el tema 3 del disco Una Mirada de Rubén Olivera, que es un tema realizado con Fernando Cabrera, con participación de Fernando Cabrera, y que se llama Consejos del Alfarero. Del río al sol del amanecer, canta la vida en el monte y yo canto de placer. No pretendo con mis versos hablar en tono profundo, un alfarero no sabe ver con palabras el mundo tiembla. Una forma en el barro, con su rostro amanecido, tiembla mi mano al hallarla y al presentir su sentido. De las formas que he formado, nunca sabré la verdad, si soy yo el que las crea, es el barro el que las da. Canta el pájaro del río al sol del amanecer, canta la vida en el monte y yo canto de placer. Silencio de noche plena en el monte y en el río, silencio, dueño de todo, menos del silencio mío. Andan y andan mis manos en torno al barro rondando, velan el alma dormida que en el barro está soñando. Al barro, por ser tan blando, no le impongas tu saber, es bueno esperar callando lo que el otro puede ser. Canta, canta el pájaro del río al sol. Al barro por ser tan blando, al barro por ser tan blando, es bueno esperar callando, es bueno esperar callando.